hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carrojo y Blanco. Primera derrota oficial de la temporada y bueno, un partido que sabíamos que iba a ser difícil, pero que no sé, yo he visto dos mitades muy diferentes. Una primera mitad en la que ha sido más de cara a cara y que le hemos ido más a por el partido. Y una segunda parte en la que de inicio hemos salido un poco más adormecidos, el Sevilla lo ha querido un poco más y luego ya a partir de ahí pues parece que nos ha costado mucho, luego nos ha metido el gol obviamente y nos ha costado, no he visto el equipo fresco, he visto el equipo muy espeso, también estaba el campo muy, había estado lloviendo y demás, pero yo creo que a lo mejor sí que hemos, el otro día hablábamos del el esfuerzo, lo que nos costó ese 1-0 en Rusia contra el Rostov. Y a lo mejor ese esfuerzo lo hemos pagado hoy, pero yo he visto al equipo un poco lento, un poco cansado. Me ha gustado mucho me ha gustado mucho más, quiero decir, el equipo de la primera parte que el de la segunda. De la segunda he vuelto a ver a ese equipo conservador que prefiere mantener un resultado, pero en este caso íbamos perdiendo, o sea que tampoco no nos convenía. Y en líneas generales, pues un partido que no nos ha venido bien y que hemos perdido 3 puntos menos y hemos perdido el liderato. Seguimos ahí todavía en los puestos de cabeza, a esperar de lo que haga el Real Madrid. Pero un partido, pues eso, que no ha sentado muy bien. Para hablar sobre él, está hoy con nosotros Mariano. Mariano, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes a todos. Pues iba a decir bien, pero bueno, fastidiado, ¿no? Porque evidentemente es una derrota que no sienta bien, máxime viniendo de una serie de partidos donde se ha jugado muy bien, donde se ha goleado y donde había una clara progresión en nuestro juego, ¿no? Ahora supongo que hablaremos un poco más en extensión, pero simplemente decir que tampoco estoy muy de acuerdo con tu con tu visión del partido, así que si quieres ahora empezamos a comentar el partido. No, está claro que la racha que veníamos, que llevábamos, ¿no? Intuía algo mejor. El Sevilla ha sido un incordio, ¿no? O sea, ha sido un equipo muy pegajoso. Aparte, otra cosa que quería comentar: arbitraje pésimo una vez más, un tío que no tenía ningún criterio, o sea por unas jugadas sacaba tarjetas, otras dejaba seguir, el partido se le ha ido completamente de las manos, yo creo, que tampoco ha sido un partido muy violento, pero arbitraje pésimo. Y ya digo, a mí, de inicio quizás, hombre, los primeros minutos me ha parecido un poco de tanteo, pero luego lo que sea la mayor parte de la primera parte, a mí me ha parecido... Seguíamos siendo ese equipo que va, ¿no? Que jugábamos pues por ahí con Correa, con Carrasco. Gameiro le he visto muy desaparecido otra vez. Una vez más le he visto un par de cosas, pero luego el resto desaparecido. Quizás ha sido de lo peor de la primera parte. Pero el equipo lo intentaba y no nos llegaban con claridad. Pero es que en la segunda parte yo he visto que nos llegaban con mucha claridad. O sea, se nos plantaban delante del área y no hacíamos, ¿no? He visto muy estático al equipo, ¿no? No sé si ha sido yo o si era la lluvia o yo qué sé. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en que la primera parte se ha visto en un Atlético Madrid pues más cercano a lo que hemos visto durante en esta última parte de inicio de temporada, ¿no? Creo que en general creo que en general el partido no se ha jugado mal, se ha jugado bien. Creo que se ha dado la cara y que el tema es que posiblemente, pues claro, no, claro, era un rival muchísimo más difícil, ¿no? Con un nivel mucho más alto que los dos últimos contra los que nos hemos enfrentado o tres. Y luego también creo que ha habido un hándicap importante que ha sido el terreno de juego, ¿no? El terreno de juego estaba muy pesado con la lluvia y eso sí que también pues bueno, produce que el fondo físico sea más determinante, más y menos teniendo en cuenta que nosotros hemos repetido un equipo, un 11, que salía en Rusia y que prácticamente, si recuerdo mal, la excepción de Gameiro, era el que salía el otro día también contra el Granada. Y claro, el equipo, eso lo ha notado sobre todo a partir de la expulsión, y que el equipo tenía que irse arriba a empatar, ¿no? Ha sido así, pero yo creo que el resto del partido, a excepción de la segunda parte, del inicio de la segunda parte, que ellos han empujado y se han venido arriba, y que creo que los movimientos que ha hecho Cholo Simeone en los cambios ha conseguido desactivar. Creo que el Atlético de Madrid, perder este partido no se lo ha merecido, bajo mi punto de vista, por lo menos futbolísticamente hablando, ¿no? Yo creo que lo justo hubiera sido un empate. Que iba a decir que perderlo, a lo mejor. De hecho, sí, su gol, sí, de hecho, si te das cuenta, viene de un error de la marca de Thiago sobre el autor, el Son, sí, creo que se llama, ¿no? Sí. El autor del gol. Y que viene una marca en un saque de banda, se distrae Thiago, no sigue la marca del jugador del Sevilla, y Maxime con una defensa adelantada. Creo que ahí también Godín tampoco está muy afortunado, y ha sido ahí donde nos han metido gol. Es cierto que habían tenido dos ocasiones claras anteriormente, en una con un paradón impresionante de Oblak, ¿no? Nosotros también hemos tenido las nuestras en la primera parte. Yo lo que sí que aquí sí que haría mención a dos cosas que yo sé que muchos me van a decir que soy muy pesado, pero que yo llevo insistiendo en ellas desde hace mucho tiempo, incluso desde la temporada pasada, una vez que se cerró el mercado de invierno. Y más bien cuando se sabía, ya se intuía que iba a haber la sanción FIFA, que nos iba a dejar durante dos ventanas sin poder fichar. Esto es que básicamente durante las próximas, pues esta temporada y la próxima, normalmente vamos a jugar con, o vamos, no vamos a poder fichar ningún jugador, a no ser que sea por causas externas. Creo que por el tema de Augusto, no sé si se podrá fichar a alguien. Lo habían intentado, pero creo que no. Pues la verdad es que esto lo único que va a demostrar es que lo que se hizo en la planificación que se decidió tener en el mercado de invierno de la pasada temporada, con el cierre en el que no se ficha ningún delantero, ningún 9, y en el que no se trae ningún 5, y que luego se vea mucho más ampliada sin ningún tipo de razón aparente durante el verano, eso no nos va a pasar mucha factura, ¿no? Y yo creo que es una de las razones, bajo mi punto de vista, que podremos apuntar en partidos como hoy, ¿no? Yo creo que partidos como los de hoy son los que te gana, o los que consigues sacarlos adelante teniendo a jugadores muy específicos en posiciones muy concretas. Creo que nosotros hay una dejadez, yo creo que en este caso de la directiva, en cuanto a la formación de la plantilla, que creo que se hizo mal y se hizo, además, no acorde con lo que está dando este equipo. Creo que en este sentido algún día tendremos que hablar de lo injusto que está haciendo esa directiva con el Cholo Simeone. A lo mejor mucha gente no entiende esto, pero yo entiendo que un equipo, en este caso un entrenador, que te está dando la posibilidad de acceder a dos finales de Copa de Europa, competir por la Liga prácticamente todos los años, conseguir títulos, mantener un estatus económico del club, obtener réditos económicos como nunca antes en estos 20 y pico años que lleva la familia Gil, bueno, de hecho, como nunca ha habido en el Atlético de Madrid, porque ahora mismo el fútbol da mucho más dinero que antes. Pues creo que me parece de una deslealtad y de una casi sabotear un proyecto que se supone que te va a poder generar un futuro mucho mejor, pues no traer lo que el entrenador te pide. Entonces, cuando te pide, te está diciendo que es fundamental un 9 goleador, un 9 que en partidos como hoy son donde marcan la diferencia, porque es que es así, es que en total, ¿cuántas ocasiones hemos tenido nosotros? Creo que la de Correa y dos de Gameiro, que no han sido gol, y ellos han tenido pues la que ha parado Black. Creo que en la segunda parte también habían tenido otra también más o menos clara, y luego la del gol. O sea, no han sido tampoco muchísimas ocasiones, y el partido se ha definido única y exclusivamente en el acierto que ha tenido un jugador en meter ese gol. Cuando nosotros tenemos tres ocasiones, de las tres ocasiones no metemos ninguna, y cuando en esas tres ocasiones, dos de ellas, que son la primera sobre todo, que es uno contra uno prácticamente de Gamero, que se supone que viene a marcar goles, yo no sé qué estadística llevará este chaval, pero es que lleva, yo no sé, llevan ya 600 minutos y lleva dos goles de dos goles marcados en jugada, porque el otro se lo marcó de penalti. Con un jugador que tiene estas estadísticas, pues sinceramente no puedes ir a ningún sitio. O sea, no puedes ir a pretender a ganar ningún título, ni mucho menos irte a Europa a jugarte las castañas, ¿no? Entonces, pues yo espero que realmente este chaval, que hay que reconocerle que es voluntarioso, que trabaja, que se esfuerza, pero que no tiene el nivel como para ser el nuevo titular de este equipo. Espero que coja la onda y que coja el gol y que nos calle la boca a los que no estamos muy por la labor de reconocerle una calidad que por ahora no ha demostrado. Y creo que en otro puesto es fundamental, es el del 5. Y es que, claro, tú no vas a poder jugar toda la temporada con Gavi, con Koke ahí. Es que es imposible, es que no van a aguantar. Ya de hecho a Koke, que creo que jugando ahí también está dando muy buen resultado, y creo que la conversión que está sufriendo este año está siendo muy positiva para el equipo, porque creo que en esa posición le da mucho al equipo. También es cierto que estar ahí también nos priva de otras cualidades que tiene Koke, que cuando juega pues más arriba, ¿no? Como puede ser el toque, el primer toque, el pase, etcétera, ¿no? Creo que también de algo de eso nos ha faltado hoy. Creo que ha habido bastante desacierto, ¿no? En el tema de pases. Los laterales tampoco han estado muy afortunados, ¿no? Han tenido que estar también tapando a los laterales del Sevilla. Creo que los jugadores que han jugado hoy en banda, que es tanto Carrasco como Correa, y después Gaitán, creo que no han aportado esa profundidad, esa velocidad que requería el partido, más y menos a un equipo que ha jugado prácticamente con tres defensas, aunque luego se incorporaban los dos jugadores de banda, ¿no? También, pero creo que no han tenido su partido, la realidad. Además, Correa ha fallado un gol también clamoroso, quizá la oportunidad más clara, como el otro día falló dos. A este respecto, yo quiero decir que a mí Correa me parece un jugadorazo, pero no me convence mucho en la posición que le pone, ¿no? Creo que desperdiciamos la sorpresa y ese efecto, esa velocidad que tiene en los últimos metros Correa, y que jugando quizás de media punta o jugando de segundo punta puede aportarlo, ¿no? Porque también es un jugador que tiene gol, aunque en los últimos dos partidos, pues por desgracia no lo haya tenido. Entonces, considero que un 5 que vaya rotando en esa posición de Gavi, de Koke, Thiago, que bueno, es que Thiago, claro, Thiago tiene ya 35 años, es que no podemos pedirle que esté manteniendo este tinglado, ¿no? Y claro, ya con la lesión de Augusto, pues el tema se está complicando mucho más. Creo que eso va a ser unas claves a largo plazo durante la temporada. O sea, que no tengamos ningún delantero centro de garantías. Pongamos la mano, un poco madera para que Fernando Torres vuelva a repetir el final de temporada, bueno, los cuatro meses que hizo al final de temporada, al igual que Griezmann a nivel goleador, porque Griezmann a nivel goleador lo está haciendo bien, pero a cualquier otro nivel, en nivel defensivo, en el nivel ofensivo, etcétera, está haciendo una temporada impresionante. Y yo creo que realmente ha sido eso. Yo sinceramente yo no creo que el equipo haya jugado hoy mal. Yo creo que, por definirlo, por decir algo sustantivo del partido, quizá yo creo que podríamos resumir que el Sevilla ha jugado a su nivel y creo que es un equipo que además está creciendo. El Sevilla ha jugado a su nivel, pero el Atlético de Madrid, sin jugar mal, no ha jugado a su nivel. Y creo que esa ha sido la diferencia, ¿no? En detalles, en pequeños detalles, es como se deciden esos partidos. Esos partidos, si tienes un jugador decisivo en el área, pues es el que te decide estos partidos en esos detalles. Yo creo que mucho más, es que sinceramente, o sea, no creo que el Sevilla haya sido muy superior a nosotros. Yo creo que de hecho no ha sido superior a nosotros. Quizás la última fase del encuentro, pero claro, también hay que valorar que jugamos con uno menos, que teníamos que empatar, que ya veníamos cansados del esfuerzo de la primera parte, del terreno de juego, de la Champions League, etcétera. Entonces, pues bueno, ahí quizás ha sabido jugar también el Sevilla, evidentemente, y nosotros no hemos podido hacer mucho más, ¿no? Aún así también hemos tenido ocasión de rondar ahí el peligro. Entonces, yo creo que mientras el Atlético de Madrid hemos estado empate y sobre todo hemos estado con 10, no hemos tenido... Sinceramente, no hemos sido inferiores al Sevilla. Hemos tenido nuestras oportunidades, no se han conseguido y bueno, de todas formas, ¿cuántos partidos hemos acabado a cero esta temporada? No sé si este es el segundo o el tercero, no recuerdo, pero bueno, dos partidos de liga de 10 jugados que acabemos a cero, es raro. Para mí creo que es raro, ¿no? Que no es muy normal que un equipo como el Atlético de Madrid en 10 partidos disputados, creo que llevamos 10, ¿no? Que es la jornada número 10. En 10 partidos disputados solo hayamos conseguido en dos partidos no hayamos conseguido goles. Es que es el 20%. Tú multiplicas esto por prácticamente 4 que van a ser y te suponen 8 partidos sin marcar. 8 partidos sin marcar te supone prácticamente perder mínimo 16 puntos. Que se dice pronto. A ver, sí, yo creo que ha habido quizás un cúmulo de cosas, ¿no? En este partido era el cansancio de la Champions, el Sevilla que está en un momento que nos lo ha puesto muy difícil. El campo con la lluvia, ¿no? Luego también las no voy a decir bajas, ¿no? Pero por ejemplo, Saúl, que todavía está convaleciente, yo creo que hoy era un partido que a lo mejor Saúl podía haber entrado y haber aportado algo, ¿no? Pero es lo que tú dices, no creo que hayamos jugado mal, sino que no hemos jugado bien. No hemos jugado mal, pero tampoco hemos jugado bien. Hemos hecho algunas cosas bien. No hemos hecho nada mal. Lo que pasa que eso pues ha sido un fallo, que ha sido una jugada puntual en la que nos han marcado el gol, que en otros partidos pues en esas jugadas puntuales pues a lo mejor nos empatan, ¿no? Porque vamos ganando o tal, y resulta pues que no hemos podido recuperarnos y luego hemos tenido encima esa expulsión de Coque y ahí ya pues nos ha terminado de matar, ¿no? Pero a mí lo que más rabia me da quizás es eso, que en la segunda parte yo he visto que el equipo podía haber ido a más, ¿no? Podía haber hecho... En la primera parte, como hemos dicho, o sea, se parecía más a ese equipo que ha jugado también estos últimos partidos, sin llegar a poder convertir los goles, pero creando ocasiones y creando peligro y demás, pese a que el Sevilla lo estaba defendiéndose muy bien, ¿no? Las bandas nos han neutralizado las bandas por completo y en el centro, pues por el centro siempre es más difícil, ¿no? Pero luego en el segundo tiempo he visto como que queríamos cambiar la idea, pero sin tener muy clara la idea, ¿no? Y entonces ahí es quizás cuando el Sevilla tampoco ha hecho mucho, pero nos ha llegado más, yo creo, porque ha tenido la parada esa de Oblak, luego un tiro al palo, ha tenido un par de jugadas, ¿no? Que nosotros también hemos tenido, pero no veía a los jugadores convencidos, ¿no? Los veía, ya digo, como cansados o o no sé, no, no he visto, no, les, no he visto fresco al equipo, ¿no? En la segunda parte. Tampoco lo han hecho mal. Pero claro. no estaba esa chispa que tiene, que tenemos, ¿no? Que es lo que nos ha hecho también muchas veces ganar partidos, o no estaba ahí, ¿no? Bueno, evidentemente veníamos de jugar contra el Rostock, además un desplazamiento largo, y también que es el Sevilla, que el Sevilla no es el Granada, ni que es el Rostock, que es un equipo mucho más duro y con el que hay pelear, con el que se tenía que pelear mucho más, ¿no? Yo insisto, yo en la segunda parte, es cierto que el Sevilla comenzó muy bien, que ha sido cuando ha tenido esa ocasión, esas dos ocasiones casi consecutivas, la del palo y la del paradón de Oblak. Pero en cuanto ha hecho los cambios el Cholo, creo que han sido muy acertados, porque se ha podido atar en corto otra vez al Sevilla, y creo que el Atlético de Madrid estaba en comenzando a dominar otra vez el partido en clara, de hecho, a dominar, sí, para ganar el partido. Ha sido fundamental para que no nos siguieran atacando, ¿no? Efectivamente, creo que quizás la entrada de Gaitán no ha sido tan no ha puesto un recibo tan grande como se pensaba, y la de Torres pues tampoco, porque tampoco ha sido un momento en el que tampoco, ya con 10 jugadores, etcétera, pues no se ha podido hacer mucho más, ¿no? Pero insisto, yo creo que la clave ha sido el gol de ellos, que creo que cualquiera que hubiera marcado el gol hubiera prácticamente firmado el finiquito del partido, ¿no? Yo creo que era una de las cosas que se veían desde sobre todo ya comentando la segunda parte, que el que metiese el gol pues tenía muchísimas papeletas para llevarse el partido, ¿no? Por la forma de jugar, por etcétera. Pero yo creo que ha sido pues un error, ha sido un fallo de la defensa, de los poquitos fallos que hemos visto esta temporada, del sistema defensivo, más que de la defensa, ha sido el sistema defensivo desde la línea de medios. Y una vez que ellos han marcado un gol, pues el Atlético de Madrid se ha ido arriba, pero evidentemente, y con la expulsión de Coque, la cual a mí no me ha parecido una expulsión tan clara, no, y si lo ha sido, pues a lo mejor algún jugador de Sevilla también tenía que haber sido expulsado. Es que eso es lo que digo, que no ha sido el nada. Criterio, efectivamente, el Sonsi ha hecho dos o tres faltas igual. Sí, sí. El criterio de las tarjetas en la segunda parte ha sido absolutamente demencial, ¿no? Porque ha habido ahí un jugador que jugaba, no me acuerdo el nombre, del Sevilla, el jugador que ha hecho una entrada también bastante fea a Gaitán, que ha visto la tarjeta amarilla, creo que se llama Mercado, ¿no? Era sí, Mercado. Sí. Inmediatamente posterior a los 2-3 minutos ha hecho otra entrada por detrás a, no sé si ha sido a Torres o a Griezmann, no me acuerdo, y que tenía que haber sido la expulsión, que hubiera sido la expulsión si hubiera seguido el mismo criterio de las tarjetas. No lo ha hecho así, y bueno, pues al final ellos han acabado con 11 y nosotros con 10, y eso también ha pesado, ¿no? De todas formas, hay que felicitar al Sevilla. Yo creo que el Sevilla ha hecho un partido muy serio, muy en la línea de lo que propone su entrenador, y yo insisto, yo es que creo que la diferencia entre ambos equipos, yo creo que ninguno ha jugado mal, lo que sí que es que el Sevilla sí que ha jugado a su nivel, el Sevilla ha rendido a su nivel, y el Atlético de Madrid pues no lo ha hecho. Entonces, sin jugar mal, pero hoy en día en el fútbol tienes que rendir al 100%. A lo mejor el Atlético de Madrid hoy no ha estado al 100%, y eso lo ha pagado. Y luego, insisto, que en partidos como este es donde tienes que tener arriba un jugador que te solucione los problemas. Y si no lo tienes, como es el caso, porque Griezmann es un jugador que puede hacer ese papel, pero que estamos viendo que es un jugador que lo mismo que está arriba, te está defendiendo en el centro del campo, que no sé qué, tiene una movilidad mucho mayor que lo que puede tener a lo mejor un 9 goleador, pero si no lo tienes, Griezmann no está ejerciendo ese papel, ese rol, Gameiro evidentemente no lo es, y Torres pues ahora mismo yo creo que Torres todavía físicamente no está en el punto para hacerlo, y que tenía 32 años, ya no entiendo que ya no puede ser, Yo creo que por ahí viene también un poco la explicación de lo que nos ha pasado, ¿no? También creo, y como insisto, que no hemos tenido mucha lucidez a la hora del juego ofensivo, ¿no? De organizar el juego ofensivo. Tanto por bandas como por dentro no hemos estado bien. Quizás también ha sido mérito del Sevilla. Sí, eso te digo, que el Sevilla lo ha hecho muy bien, ¿no? Yo creo que no. Nos ha sabido neutralizar, ¿no? Empezando por las bandas, nos ha cubierto muy bien las bandas, que sabe que es un arma que tenemos que nos funciona muy bien, porque ni Felipe ni Juanfran han podido progresar por sus bandas, y luego nos ha dificultado mucho mover el balón arriba, ¿no? Nos marcaba muy bien. Y presionaba muy bien, ¿no? Ha hecho un partido, pues eso, lo hablábamos el otro día en el último programa, como nosotros hemos irrumpido entre los dos de arriba, ¿no? Que ahora somos tres, pues probablemente el Sevilla sea el que esté ahí a las puertas para entrar, para no digo, bueno. No digo para pelear por la liga, pero sí para el cordial ahí, ¿no? Yo creo que también está el Villarreal, a mí es un equipo que me está gustando también. Mucho cómo está jugando. Y además que es un equipo que lleva ya no es este año el que está empezando a hacerlo, ¿no? El Sevilla tendrá que demostrar regularidad y para poder empezar a contar con él de alguna forma, ¿no? Que es lo que ha tenido el Atlético de Madrid durante estos últimos 5 años. Vamos a ver si el Sevilla puede hacer algo así, no lo sabemos, eso el tiempo lo dirá. Sí, evidentemente. No, yo obviamente basándome en lo que se ha visto hasta ahora, ¿no? La temporada muy larga y más además si estás jugando competiciones europeas y demás, puede hacerse más larga todavía. Pero bueno, el caso es que con esta derrota seguimos todavía ahí en los puestos de arriba, pero se aprieta más las cosas, ¿no? Está todo muy apretado y se aprieta todavía más. Habrá que ver qué hace esta tarde el Madrid, que juega contra el Bilbao. Pero de momento pues hace que se junte todo más ahí y se pongan las cosas más interesantes. También un poco un no sé si decir toque de atención para el Atleti, pero sí que hay que, ¿no? Era quizás un partido que estaba entre los, ¿no? Los, no voy a decir perdibles, porque no hay ningún partido que quieras perder, pero que es un campo difícil. Que pues los tres o cuatro habíamos salvado ya uno que era el del Valencia, ¿no? Que fue un partido muy complicado y lo salvamos. Este no ha podido ser. Habrá que hacerlo bien en el partido de vuelta, ¿no? Porque luego no sabes nunca qué puede pasar a final de temporada, ¿no? Pero yo creo el otro día, no sé si escuchaste el programa, pero hablábamos de lo que nos costó la victoria contra el Rostov. Fue un partido que como nos costó mucho meter ese gol, que fue un único gol al final. Y quizás fue un esfuerzo demasiado grande para ser el rival que era en la liga que era, ¿no? Pero claro, nos lo puso difícil también, no era fácil. Y yo creo que en parte lo hemos pagado hoy, ¿no? Hoy los jugadores, entre la paliza del viaje y la paliza que se dieron allí, y que luego que ha jugado prácticamente el mismo, como has dicho tú, ¿no? El único cambio ha sido Gameiro por Torres, el equipo lo ha sufrido, ¿no? Pero aún así, a mí, ya digo, la primera parte me ha gustado, he visto al equipo, a un equipo, pues lo que estábamos viendo más o menos en estos sí. últimos partidos, pero sin haber marcado el gol, hemos tenido... Sin acierto. Quizás esa ocasión de Correa, ¿no? Que ha sido una pena, que si llega a entrar, pues igual hubiéramos visto otro partido, ¿no? Claro, es que la diferencia está en que también es cierto que contra los últimos equipos que hemos jugado, a excepción del Bayern de Múnich, que creo que hicimos un partidazo, contra los otros equipos también hemos hecho muy buenos partidos, ¿no? Pero sí que es cierto que eran equipos con los que se podía fallando una da lo mismo, porque sabías que vas a tener 3, 4, 5 más, ¿no? Ya el Granada es sintomático. La primera parte, pues marcamos 2 al final, pero se podía haber marcado otros, pero la sensación era que era lo mismo. O sea, que nos marcaron un golazo, pero bueno, que de aquella manera, y sabías que antes o después el Atlético de Madrid iba a empatar y después iba a marcar el segundo gol. Y así, pues, el día del Valencia, pues más o menos pasa lo mismo. Sabías que en cualquier momento el Atlético de Madrid iba a poder marcar un gol, ¿no? El tema que con equipos hoy contra el Sevilla de hoy en día, evidentemente, el marcar un gol en cuanto tienes esa ocasión, es fundamental, porque es difícil tener ocasiones contra equipos así, ¿no? Y luego también otra cosa que se me ha olvidado comentarlo, cuando se los últimos 5 o 10 minutos han escenificado algo, un problema que creo que en este sentido, que creo que también tiene que ver mucho con la confección de la plantilla y con los jugadores con los que se ha traído últimamente y con los que no se han traído, y es el problema que estamos teniendo en el juego a balón parado, sobre todo a nivel ofensivo. Yo prácticamente no recuerdo ahora mismo, hoy yo creo que no ha habido ninguno, hemos sacado 6 córner, creo, y no creo que hayamos rematado ninguno realmente a puerta, sinceramente. No sé si no recordar, pero creo que no. Lo más que recuerdo ha sido una falta en una jugada de balón parado, una falta que ha peinado Griezmann hacia atrás y que ha rematado a puerta a Godín, que ha sido una jugada que me ha recordado un poco más a eso, a un equipo, a ese equipo que teníamos que hacía las cosas también a balón parado, pero sí, en el resto no hemos hecho apenas nada. No hemos creado peligro, ¿no? Que sí, que el Sevilla se defiende bien y tal, lo que quieras, pero es una cosa que está claro que hemos perdido, ¿no? Hemos ganado en otras facetas, pero en el balón parado ya no somos ese equipo del año de la liga, ¿no? Que era tan fiable a balón parado, incluso el año siguiente. Hemos cambiado el tipo de juego y los jugadores también, yo creo, a lo mejor, estando Torres en el campo, pues tenemos un poco más de presencia ahí en la zona aérea, en la portería rival, pero con Gamero y con Griezmann, obviamente, Gamero, Griezmann y Correa, quizá Carrasco por altura, pero tampoco es que vaya muy bien de cabeza, ¿no? Entonces no tenemos jugadores ahí, ¿no? Tiene que subir Godín o Savic, por eso... Y eso que cuando hemos terminado el partido, tiene razón en los últimos minutos teníamos... A Godín, no, Godín a Savic, arriba, Godín, Savic, Thiago, que Thiago ahí de cabeza, Torres, y o ojo, sea, teníamos y jugadores. Y hemos tenido varios balones, córner y faltas al borde del área. Y es que ninguna hemos podido aprovechar, ninguna jugada, ninguna. Sí, no. Creo que ha habido en un córner, sí, que se ha rematado y que luego ha rematado Griezmann con una chilena. Una chilena. Pero poco más. Sí. Pero creo que eso también son cositas, detalles que hacen también que tengas muchos registros para solucionar partidos que a lo mejor en el registro que tú tienes pues no lo puedes solucionar, ¿no? Entonces, pues ese es el, para mí hoy en día es el gran problema. Es el gran problema que tenemos a nivel de que nos sigue faltando ese plus para que a lo largo de una temporada entera, pues claro, a lo mejor puede resultar raro estar hablando así después de la temporada que estamos haciendo, y aún así, que creo, he leído por ahí, yo no lo sabía, que es el peor arranque de la era Simeone, pero yo creo que el equipo está jugando muy bien, que está consiguiendo bastantes goles, etcétera, pero aún así sí que se advierten ciertas carencias que esto a lo largo de una temporada se pagan, y se pagan sobre todo cuando evidentemente vas a lo que quieres es disputar torneos como la Liga o como la Champions League. Evidentemente yo creo que hoy en día como equipo estamos capacitados para ganar a cualquiera. Posiblemente ahora mismo seamos el mejor equipo de Europa. Como bloque, como etcétera. Pero ahí nos sigue faltando ese jugador que en partidos como hoy te marcan la diferencia, ¿no? Te marcan la diferencia en una jugada absolutamente fortuita o etcétera, ¿no? Y yo creo que hoy en día... Y es otra cosa también para reflexionar. Los suplentes, los jugadores que se han fichado esta temporada, que debían ser una temporada que creo que esto enlaza con lo que hemos dicho al principio. Una temporada que vienes de ser campeón, subcampeón de liga, subcampeón, bueno, subcampeón de liga, tercero de la liga, pero prácticamente subcampeón, y casi está luchando con la liga hasta el último prácticamente partido, y que vienes de ser subcampeón de la Copa Europa, que vienes de vender a tu jugador que habías fichado, el nuevo que habías fichado en febrero, que habías fichado, perdón, lo vendes en febrero, pues se supone 45 millones de euros, te plantas en el mes de junio y no eres capaz de fichar un 9, el 9 que se merece, que se merece este equipo. Ese es el tema. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es, bueno, que no es un problema, pero el problema es el Cholo. Que el Cholo lo hace todo tan bien, en ese sentido, que se adapta tan bien, que le traen muchas veces lo que no pide o no le traen lo que pide, y aún así saca resultados. Y esta gente pues están acostumbrando a eso, a bueno, pues si no le traemos un 9, le traemos a este que nos ha costado la mitad o tal, y ya se apañarán, ¿no? Y al final se apaña, y cada vez vamos haciéndolo mejor, y cada vez quizás le van trayendo, pero siguen sin ¿no? Yo creo que todo el mosqueo del Cholo al final de la Champions y demás estaba ahí por esos derroteros. Él quería jugadores para poder dar ese salto, para poder ser, pues eso, tener un jugador en ese tipo de partidos, poder tener un jugador que te decida. Y yo no sé si algo... yo creo que de ahí vino parte del mosqueo y no se lo han traído. Y la reducción de su contrato, sí, en 2018, a mí, yo no lo sé, no lo puedo decir porque no tengo ni idea. Pero si a mí mañana me dice, mira, es que Simeone, después de lo que le han traído en verano, ha dicho hasta aquí, pues no me extrañaría tampoco, ¿eh? No. O sea, a mí no me extrañaría en absoluto, y nadie le podría decir nada, porque la realidad es la realidad. El tío está trabajando, prácticamente nunca se ha quejado de lo que le han traído y tal, pero supongo que tendrá que decir, oye, tío, ya te he llevado a dos finales de Copa Europa, a dos finales de Copa Europa, y en las dos finales se demostró que no teníamos un 9, en uno... Porque evidentemente estaba lesionado, que era Costa, o se lesionó, vamos, y en la otra, porque bueno, Torres llegó ya a final de temporada pues bastante machacado, y en ese partido aún así hizo la jugada del penalti de Griezmann, pero claro, dices, coño, traerme algo de lo que necesito y de lo que para que este equipo dé un salto de calidad en ese sentido, y no se ha hecho. Y nos ha hecho, y bueno, vamos a ver, por ahora lo estamos supliendo bien con la aportación precisamente de otros jugadores, ¿no? No solo de Griezmann. Este año Carrasco está encontrando el gol, y creo que ha sido decisivo en los últimos partidos. Correa, creo que están también empezando a encontrar el gol. Bueno, pues lo que pasa es que yo creo que estas cosas al final de una temporada, sobre todo cuando llegan ya los meses importantes, ahí sí que se notan. Ahí sí que hay el marchamo ese de tenerlo o no tenerlo, y sí que en partidos determinados te pueden marcar la diferencia. Claro, ahora mismo, pues bueno, hoy contra el Sevilla en el pleno mes de octubre, pues a lo mejor no importa tanto porque es la jornada número 9, me había equivocado, no es la jornada número 10, es la 9. Pues bueno, pues podemos tirar para adelante porque queda mucha temporada, pero es que esto dentro de 4 o 5 meses estamos ya jugándonos las habichuelas, y en 4 o 5 meses yo no creo que tengamos una potencia ofensiva con Gameiro como para ir a jugarte las castañas en cualquier por Europa. Yo no creo que sea un jugador como para ser titular de un equipo que aspira a ser campeón de Europa. Yo creo que es un jugador muy buen jugador de equipo, de plantilla. Es un jugador que puede salir, además con su velocidad y potencia, puede servir para abrir ciertos determinados partidos, por ejemplo partidos como donde tienes que jugar al contragolpe o la velocidad, etcétera, puede ser un buen jugador. El día del Valencia, pues a pesar de que también falló, sí que demostró que con su velocidad y potencia podía generar peligro, ¿no? Otra cosa, luego que también tenga cierto goleador. Pero es que si nos damos cuenta, los fichajes que se hicieron este verano, que se suponía que venías de un verano de ganar, como insisto, de ganar, de jugar la final de la Copa Europa, de prácticamente jugarte hasta el final la Liga, que se supone que tienes que dar ese salto de calidad, que ya lo he dicho, que siempre con esta gente cuando tenemos que dar el salto de calidad nunca lo damos, nunca, jamás, nunca ha pasado que con esta gente en el momento justo de dar ese salto de calidad, y ha pasado ya, esta es la tercera vez, nunca lo hemos dado, y eso al final se paga. Y entonces pues estos jugadores que han venido durante este verano no son jugadores titulares, o por lo menos no son titulares fijos indiscutibles. Gameiro no es titular. Gameiro, o sea, si observamos los partidos importantes que ha jugado el Atlético hasta ahora, no ha jugado ninguno de titular. No ha jugado, sido titular en ningún partido de Champions. Y no ha sido titular en los partidos importantes que hemos jugado en la Liga. Y Gaitán tampoco. Así que, claro. Gaitán menos. Gaitán, yo, a mí Gaitán no sé. Me está sorprendiendo que no juegue apenas. Yo veo que... Pues debe ser por algo, está sí. Claro. Debe ser por algo. Yo, de todas formas, creo que eso también es cierto. Hay que ser justos. Y Simeone, cuando viene un jugador, nunca le pone de... A no ser que sea un jugador ya contrastado, que haya jugado ya en el equipo anteriormente, como puede ser Felipe Luis, que se fue y cuando volvió, evidentemente, un jugador conocía el sistema, etcétera. Pero nunca suele ser de poner al jugador en ese momento, en el momento que venga. O sea, cuando ficha un jugador, tiene que pasar un poquito de tiempo para que, si confía en él, se gane la titularidad. Entonces, está ahí. Yo creo que en eso, tanto para Gamero como para, lo quiero decir, pero para mí que es sintomático que no sean jugadores de momento importantes en el esquema del Cholo ni en el juego del Atlético de Madrid, y por el rendimiento que están dando tampoco parece que vayan a ser mucho más importantes de aquí a unos meses. Esperemos que ambos empiecen a mostrar mucho más de lo que han mostrado hasta ahora, ¿no? Porque sobre todo en el caso de Gameiro, para mí es fundamental que este chaval pudiera hacer que taparme la boca, ¿no? Hacer, como se suele decir, ¿no? En un zas en toda la boca. Porque sería síntoma de que el Atlético de Madrid tendría una alternativa y un arma ofensiva de primer orden, pero es que de momento no lo ha demostrado. Entonces para mí eso va a ser un problema que vamos a lastrar esta temporada y la siguiente. Y por cierto, ya podemos enlazarlo con una noticia que ha salido esta semana, que al parecer el Atlético de Madrid renuncia a pedir la suspensión cautelar en el recurso que ha presentado ante el TAS, de tal manera dice que si de tal manera que la renuncia a poner a pedir la suspensión cautelar a condición de que intente de que el TAS intente resolver el tema antes del próximo junio. O sea, a mí me parece algo absolutamente sorprendente, porque es que eso lo que implica es que como no puedas fichar, que todo parece indicar que van a confirmar la sentencia, es que te tragas esta temporada y la próxima con los jugadores que tienes. Y eso tocando madera, que esperemos que no vendan a nadie. Sí, o sea, son capaces. Me parece... si tienen que pagar más del crédito de la peineta, pues venderán al que sea necesario. No es la primera vez ni la última que lo harán, eso está claro. Bueno, vamos a leer un momento, tenemos un par de emails de los usuarios habituales. El primero es Álvaro Rausel, que nos cuenta: hola amigos, primera derrota de la temporada en un partido en el que se notó el cansancio arrastrado de Rusia, primera parte disputada en la que la mejor ocasión fue de Correa, a quien estoy viendo fallón. Bien Gameiro, aunque se precipitó a la hora de definir. Segunda parte en la que el equipo fue de más a menos. Empezó con el equipo perdiendo el balón, pero la entrada de Thiago nos dio presencia en medio campo. Sin embargo, no entiendo el cambio de Gameiro por Torres. Mala decisión la del Cholo. A los 20 minutos el equipo se vio cansado y con problemas no solo en ataque, sino también en defensa. Algo extraño en este Atleti. Lo bueno es que ahora no hay Champions y lo que falta es en casa o en Alemania. Lo que nos pilla cerca. Ahora a plantear el partido del Málaga sin Coque, cuya expulsión no me pareció excesiva. No, me pareció excesiva, perdón. Aupa Atleti y Álvaro. Bueno, he visto bien a Gameiro. Yo no, yo A Gamero no lo he visto bien, tampoco he visto a Torres bien, más que nada porque no ha estado, ¿no? O sea, apenas ha tenido ocasiones, ¿no? Pero yo creo que el cambio clave ha sido el de Correa, yo creo. No entiendo, o sea, quizá entiendo que haya quitado Correa porque llevaba una tarjeta y se estaba poniendo el partido quizá un poco bronco y tenía, pero Correa es el tipo de jugador que en estos partidos, en la primera parte, sí, aunque haya estado fallón, pero te puede hacer cosas que no hacen los demás, ¿no? Yo, a mí el cambio de Gamero no me ha parecido malo, pero el de Correa, que también veía partido para Gaitán, en cierta manera, digo, también es, porque también es otro jugador que te puede, que, y además se ha visto, ¿no? Que entre líneas sabe, te puede filtrar pases, te puede hacer más, pero no sé, no acaba de funcionar, ¿no? No sé si es... A mí es que, y ojalá, porque si lo hace el Cholo, pues seguramente tendrá sus razones, él ve cómo entrenan, etcétera, y posiblemente, pues, sabiendo eso, si lo hace es porque está seguro que puede llevarlo a cabo, pero no me acaba de convencer la posición en la que juega Correa, ¿no? Yo preferiría tenerle de segunda punta o pues la posición, pues mira, si sales con Griezmann arriba, pues tenerle a él también de segunda punta. Yo creo que ahí haría mucho más daño, vamos, pero bueno, evidentemente... Sí, a lo mejor sí es cierto que es un jugador que en cierta manera es como Griezmann, ¿no? Que le tienes que dar más libertad de movimientos, pero claro, no puedes tener dos, y menos en un equipo del Cholo, tener dos jugadores con libertad de movimientos. Eso ya sería demasiado, pero sí que es quizá se le limita demasiado teniéndole ahí en la banda, ¿no? Pero claro, es que Griezmann en sí no juega de, no es segunda punta, es un lo que quiera, ¿no? Griezmann ahora mismo, hoy hemos perdido, pero Griezmann ha hecho un partidazo porque ha estado en todos los lados. O sea, sí. Ha bajado a defender en la línea de fondo, estaba en el centro robando balones, luego repartiendo, luego subiendo, rematando. O sea, decir de Griezmann que ha hecho un buen partido hoy en día ya es como una redundancia. Es que incluso los días que no está acertado, creo que lleva varios días y varios partidos sin marcar. Vamos a enmarcar, incluso en los partidos en los que no está acertado, siempre hay detalles tanto de calidad técnica como de calidad como jugador, como compañero, que bueno, ahí no marca este chaval, pero es que el trabajo que hace es increíble, ¿no? Es increíble. No, la verdad que ninguna queja con el trabajo de Griezmann. Bueno, ahora vamos a leer un email de Ernesto que nos cuenta: buen día para todos, en lo que cabe. Perdió nuestro Atleti. Fue un partido demasiado cerrado, bastante equilibrado y hasta diría que pasó poco en la primera parte. Lo mejor diría que fue la cohesión. Sé que en un partido como este, otro equipo habría pasado más sobresaltos y quizá recibido más goles. Lo peor, la roja de Coque, un poco injusta. Y bueno, el marcador. Y que nos vimos sobrepasados, sobre todo en la segunda parte. Y no sé por qué no vimos a Saúl y Gaitán de salida, pero igual yo no soy técnico. Saludos a todos y espero que esto sea solo un traspié. Muchas bendiciones. Bueno, yo creo que en el todo, o sea, no pasa nada, no se acaba nada, no es un 1-0 contra un rival que puede ser rival directo a final de temporada, no, todavía no sabemos, pero que está claro que está en un buen momento y que no ha sido un partido malo, ha sido un partido pues que probablemente yo lo veía más embocado al 0-0 que otra cosa, viendo. Sí, yo también. Yo no veía que ningún equipo hubiese tenido ocasiones claras, pero bueno, ha sido una jugada ahí aislada. Pero bueno, no es bueno perder, obviamente, pero está la liga de tal modo que nadie es 100% efectivo, ¿no? Caen todos fallan. Se han igualado mucho las cosas, entonces todavía es pronto, sobre todo pues eso, quizá al principio de temporada me acuerdo con los dos empates y tal, yo mismo fui muy crítico porque decía que esos dos empates igual luego te vienen a, no, te descuelgas y demás, pero es que estoy viendo que no fueron, o sea, que estamos todos igual, ¿no? Todos, incluso los dos de supuestos de arriba, que no sé ahora si estarán arriba o no, pero estamos todos los equipos igual, ¿no? Todo en un día que te viene un rival tal te puede hacer un daño y te saca un empate, una derrota y ahí te has quedado, ¿no? Pues hoy nos ha tocado contra el Sevilla, que ya digo que era un partido que quizás no pensábamos que fuésemos a perder, pero tampoco sabíamos que ganar o sacar puntos iba a ser difícil ahí en ese campo, porque es un campo difícil y así ha sido. Pero bueno, no tiene más historia, ¿no? Esto hay que ahora a corregir o pensar las cosas que se han hecho mal y trabajar para mejorarlas en el siguiente partido. Estoy seguro que el Cholo tomará nota. Y bueno, lo que comentabas tú del tema del 9 y demás, yo creo que es que el Cholo es, no, está resignado ya, sabe, dice, bueno, pues esto es lo que tengo y esto es lo que hay que trabajar, con lo que hay que trabajar, ¿no? Otros entrenadores estarían quejándose, ¿no? Evidentemente está resignado el Cholo y nosotros también. Claro, ¿no? No hay más. Yo cuando estoy hablando de eso estoy dando mi opinión y sí. Tal, pero evidentemente quien está aquí es Gameiro y ojalá que meta 50 goles, porque es que eso realmente va a significar que el Atlético de Madrid va a estar arriba del todo luchando por todo, porque es lo único que nos falta, ese pasito, ya no solo para competir, sino para ganar los títulos, porque está claro que como concepción de equipo, como bloque, como conjunto, etcétera, no existir. Para mí somos el mejor bloque que hay ahora mismo en Europa. Además que lo hemos demostrado en los últimos años. Hemos dado ese paso, ¿no? Sí. Antes éramos, la temporada pasada, incluso en temporadas anteriores, éramos un equipo que se basaba mucho en una defensa, en la mejor defensa del mundo, porque yo creo que la temporada pasada fuimos la mejor defensa del mundo. Y se basaba mucho en eso, en tener la mejor defensa del mundo y aprovechar eso para luego, pues eso, con un 1-0 y ganabas. Pero ahora hemos dado un paso más y pese a no tener a un delantero centro estrella y demás, hemos dado un paso en ataque y jugamos mucho más en ataque, jugamos más alegres, más tal, que a lo mejor es lo que yo he visto en la segunda parte, que eso es ese cambio que hemos experimentado esta temporada. Como que lo hemos revertido un poco en esa segunda parte y hemos vuelto a ser ese equipo que es muy muy férreo en defensa, pero que arriba no intenta más alguna ocasión aislada y demás, más que acosar o crear juego de diferentes maneras arriba. También, obviamente, con la salida, cuando hemos quitado a Carrasco y a Correa, pues pierde mucho ahí en esas situaciones, ¿no? Pero bueno, al final, pues eso, pues un 1-0 y a pensar en el siguiente que nos toca, creo que es el Málaga la semana que viene, ¿no? En casa. No sé si es, espérame, mira un momento el horario porque no lo tengo aquí claro. Es el Málaga, es el sábado 29, a las seis y media. Sí. Eso es. Bueno, pues ya para ir cerrando el partido, vamos a hacer un lo mejor y lo peor. Mariano, para ti, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor del partido de hoy? Bueno, evidentemente lo peor creo que es el resultado, ¿no? Creo que un empate a cero hoy, visto las circunstancias, la verdad es que te voy a decir una cosa, un empate a cero antes de que nos habían marcado, a mí me hubiera sabido mal, porque veía al equipo capaz de poder ganar este partido. Pero evidentemente, siendo justos, creo que un empate a cero hubiera sido lo más justo, tanto para los méritos y los deméritos de un equipo y de otro. Entonces, por eso, lo peor pues el resultado, ¿no? Que corta además la racha de que estamos teniendo, una racha extraordinaria que estamos teniendo de resultados y de juego, ¿no? Tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. A nivel defensivo ya lo conocemos, somos la mejor defensa del mundo posiblemente, no solo porque nos metan muy poquitos goles, sino porque concedemos muy poquitas ocasiones al rival, que son muy pocas veces, se dice. O sea, el tema no es solo que nos metan pocos goles, es que concedemos muy pocas ocasiones al rival. Y arriba, pues, estamos metiendo muchos goles, ¿no? Lo que pasa, claro, que no es lo mismo jugar contra ciertos equipos que contra otros. Y hay partidos en los que se deciden por detalles nimios, por detalles mínimos, y esto ha sido uno de ellos, en el que lo fundamental era marcar un gol, posiblemente el primero. Yo creo que el que marcaba el primero se llevaba el gato al agua, y así el Sevilla. Entonces, nosotros las hemos tenido antes que ellos, no hemos sido capaces. Entonces, lo peor, el resultado. Y lo mejor, Yo creo, bueno, el espíritu del equipo que ha seguido luchando a pesar de los inconvenientes, ¿no? De quedarnos con 10, de la lluvia, del cansancio físico, etcétera, no se le, a este equipo no se le puede. Pues claro, esto lo decimos ahora mismo y nos puede parecer un poco decir, bueno, pues claro, pues lo normal, ¿qué van a hacer? Es que antes no se hacía así, ¿no? Entonces, eso sí que se puede seguir, por lo menos seguir comentando, ¿no? Por lo menos seguir reconociendo lo que es un equipo que incluso a las malas, en los primeros momentos, en los partidos, nunca pierde la cara al partido y nunca pierde la compostura ni nunca deja de trabajar y de dar la cara, ¿no? Y eso, y quizá también me quedaría con la actuación de nuevamente de nuestro portero Black, ¿no? Que posiblemente no se hable mucho de él porque no tiene mucha mucho trabajo en muchos partidos, pero que en este caso sí que tenemos que decir que es un portero de equipo campeón, ¿no? Que es un portero que le han venido dos o tres veces y en una ocasión que ha sido clarísima, Bocajarro, pues se saca un balón de procedente donde ya se cantaba gol. Y yo creo que hoy tampoco se puede. Y bueno, pues mira, sí, también voy a decir otra cosa. Creo que los cambios que ha hecho el Cholo, a pesar de todo, sí que es cierto que en la segunda parte han conseguido desarticular la reacción que había tenido el Sevilla al principio de la segunda parte. Creo que eso también es digno de mencionar. Creo que hoy el Cholo ha movido muy bien el banquillo y ha conseguido que el equipo volviese a retomar el control del partido cuando peor lo tenía en ese momento. Bueno, yo en lo que a mí respecta, lo mejor es que es todavía pronto, ¿no? Y que como he dicho antes, que no somos los únicos que estamos fallando, que tampoco es que hayamos fallado, es que el rival pues ha aprovechado una ocasión, el equipo ha estado bien en líneas generales, no ha estado muy bien, pero tampoco ha estado mal, ha estado regular. Por fases, pero vamos, que esto, pues eso, que estamos todavía 9 jornadas, todavía falta mucho, mucho por jugarse, hay que jugar bastante y bueno, es sabemos que era un campo difícil, así que tampoco ha sido una sorpresa, quizás sorpresa porque yo pensaba, ya digo, que era más, iba más hacia un empate que hacia una derrota, pero bueno, un punto tampoco hubiera dado mucho. Tampoco hubiera hecho mucha diferencia ahora mismo. Lo peor, que no sé, quizás eso, el que he visto algunas cosas por ahí sueltas que no me han gustado de volver a no sé, a ser es que no sé cómo explicarlo, son sensaciones, ¿no? Es una sensación de que como que los jugadores estaban un poco desganados y no había cohesión, no había ese nuevo Atleti que lo único que piensa es en ir a la portería rival e intentar, aunque no tengamos mucho acierto a veces o muchas ocasiones, pero intentarlo, ¿no? Y yo he habido fases del partido en el que he visto que el equipo, pues no, sobre todo en la segunda parte, que no iba tanto por ello, ¿no? No, tampoco es no, yo creo que habrá sido pues eso, un cúmulo de circunstancias, pero bueno, estoy seguro que contra el Málaga y en el Calderón vamos a ver una vez más a ese Atleti que quiere mandar y que puede hacerlo. Con esto cerramos el partido de Liga. Ya hemos dicho que jugamos en casa el sábado a las 6:30 contra el Málaga. Luego tenemos la vuelta del Rostov en el Calderón también la semana que viene. Así que esta semana no hay Champions, descansamos, que nos vendrá bien. Y aunque en ese partido contra el Málaga, pues no podemos contar con Coque por la doble amarilla. Pasando a otro orden de cosas, ya dando un poco resultados y tal de la jornada. Buena jornada para los resultados. No tengo aquí todos los resultados, solo tengo féminas A y B y cantera, o sea, A y B. Atlético B, no tengo el resto de la cantera, pero el Atlético B ha ganado fuera de casa y se pone segundo, que es un buen resultado, a un punto del Getafe B que va primero. O sea que buen resultado para Atlético. Además que lo de ganar fuera de casa era la asignatura pendiente. Bueno, pues parece que lo ha hecho, aunque obviamente es un equipo que está en zona de descenso ahora mismo. Pero bueno, estamos ahí en los puestos de cabeza, que es donde tenemos que estar. Aunque lo que hay que estar es líder en este grupo, ya lo dijo el otro día a lo mejor Fernando. En tercera división tienes que acabar primero de tu grupo para luego poder tener una fase de ascenso más o menos sencilla. Todavía falta mucho, pero el objetivo es eso, el objetivo es ser primero. En cuanto al Féminas, el Féminas ha ganado su partido contra el Betis y sigue primera, el Barcelona obviamente detrás con un partido menos, y el Féminas B también ha ganado su partido y sigue también primera en su grupo. Y bueno, la única nota negativa ha sido la derrota del Socios, que ha perdido por 2-1 en Villaconejos. Y bueno, pues está viendo que es complicado, ¿no? Subir de categoría y jugar en una nueva categoría, pues va a costar. Pero bueno, mientras por lo menos yo creo que bueno, se mantenga en mitad de la tabla. Efectivamente, esta temporada el Socios debe plantearlo primero, disfrutarlo, ¿no? Tanto la afición como la directiva y los jugadores, ¿no? Disfrutarlo porque es un logro importante. En segundo lugar, pues básicamente intentar pasar los menos apuros para mantener la categoría en este primer año. Es muy difícil, una categoría muy difícil, y aún así se han conseguido 3 victorias, 3 empates, y ahora mismo estamos a mitad de tabla. Pues bueno, yo firmo ahora mismo porque acabemos la temporada en esta posición, ¿no? Claro. Eso lo tengo claro. Lo importante es eso, mantenerte y estar bien, y para aclimatarse a la categoría, y luego la temporada que viene pues poder intentar algo más. Pero bueno, se irán dando las cosas. Con esto yo creo que pues ya vamos a ir cerrando el programa por hoy. Además que estando tú y yo solos, pues tampoco... Ya hemos hablado bastante, yo creo que la gente ya se habrá cansado de oírnos. Cuando estamos más, pues se puede hacer una cosa un poco más alegre. Pero bueno, horarios y demás, además estos horarios de liga tanto extraños que nos ponen, pues hace que nos sea más difícil, ¿no? A ver si para la semana que viene podemos estar alguno más por aquí. Pero si no, bueno, pues alguno estaremos. Nada más, dar las gracias a Mariano por haber estado aquí con nosotros. A Ernesto y a Álvaro por mandarnos sus emails. A todos los que nos escucháis, recordaros que podéis seguirnos a través de nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, mandarnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias, etcétera, o participar en los foros, o también seguirnos a través de las redes sociales, tanto Facebook como Twitter. Nada más, aquí nos despedimos, estaremos la semana que viene. Como decimos, jugamos sábado a las 6:30, pues me imagino que estaremos el sábado por la noche, domingo por la mañana, a ver si podemos estar hablando de una victoria más del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!